aunque esta vez no podamos salir, aquí estaremos, sacando himnos, gritos, oles, goles, para volver a estar unidos, más unidos que nunca. Santander, incondicional auspiciador de todas las rojas. Comienzan las tardes más largas. Disfrútalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ay, ay, ay. Oye. ¿Qué? Dime. Te voy a nombrar esto para que tú seas. El tapir Manolo. ¿Ya? El zorro Sincha, el lobo Sabivaca y el rinoceronte Oliver. ¿Ya? ¿Qué tienen en común? Determinaban resultados para Chile. Y ahora es el camello Joe. Estamos cagados. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Señoras y señores, comenzamos una jornada de esas fantásticas 6 grados ahí. Sí, 6 grados. 6 grados, pero hoy día va a estar bastante caluroso. 26. ¿Eh? Mira. 26 grados. Sí, como a sacarse. Cielos despejados. Sacarse la bufanda. Carleta, ¿cómo estás? Aquí estamos en los estudios centrales, ¿sabes? Sí, muy buenos días. ¿Usted escucha como con eco? Sí. ¿Es normal? Escucho como con eco. Un pequeño. Lobito. Lobito. Nos mira como diciendo, puta que hueve. Otra vez. Es nuestro trabajo. Entonces, claro. Bueno, seguramente nos estamos escuchando bien, ¿no, Lobito? Puta que hueve. Pueden ser los acrílicos. La mica, el rebote. Esta, rebota para allá, para acá, claro. Murmuro, rumor. Ahí está, que huevea, ya, qué pesado. Una de las muchas noticias que dan vuelta esta semana en los diarios, en los comentarios, el mundo, en la sobremesa y todo de nuestro país, es este tema de los famosos mails que le está solicitando primero la Fiscalía, después la Corte Suprema al gobierno, mails de Mañalich en su momento, que el gobierno ha dicho que no quiere entregar, e incluso ayer el presidente mismo mandó una carta diciendo por favor no pidan los mails, porque tienen, ellos dicen, alguna información muy, muy importante que no se puede conocer. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede vivir sin amor! Le preguntamos entonces a ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué incluyen los mails de Mañalich que el gobierno se niega a entregar a la justicia? Las alternativas son secretos de Estado, tal como dice el gobierno. ¡Balón en el aire! Órdenes incriminatorias. ¡Oh! Ahí, la prueba de faltas. Oh. O chistes cochinos. Es el que va ganando. No, va ganando chistes cochinos. Pero ¿por qué la gente piensa en eso? Yo voté eso. Ay, mira. Chistes cochinos. Corte entonces, nano. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Pablaza. Magallanes rompió récord registrando 324 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. A nivel nacional se reportaron 1.554 nuevos contagios y 33 fallecidos. Presidente Piñera recurre a la Corte Suprema para apoyar negativa del ministro de Salud, Enrique París, a entregar documentos a la Fiscalía por la querella por eventuales delitos en el combate a la pandemia del COVID-19. Investigación deja al descubierto estafas con frambuesas chilenas, producto de menor calidad cosechado en China. Era exportado a Canadá y otros importantes mercados. Son chilenas. Haciéndolas aparecer como envíos nacionales. Contraloría le pide a la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, devolver 14 millones de pesos que gastó en viaje a Argentina a ver un ballet. La Cenicienta. Además, El ente fiscalizador abrió juicio contra el municipio de Valparaíso, liderado por Jorge Sharp, para recuperar 931 millones de pesos. Oposición confirmó que acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, será presentada a más tardar el jueves. Argentina reportó nuevo récord diario con más de 14.000 casos de COVID-19 y en Brasil se superaron las 147.000 muertes. Y con esto termino, siguen las bajas en la selección chilena. Mauricio Isla fue descartado para el partido de este jueves ante Uruguay tras volver a dar positivo por COVID-19. Volver. Tenemos una nueva canción, Volvieron los Hits. Volvieron los hits. La maquinita de hacer hits. Ya, pero el técnico de la es NASA. Es que a mí se me olvidó. Es mi micrófono. ¿Está qué? Estoy muy lejos. Acércate. Estoy muy lejos. Acércate. Aló, aló. Ay, es mejor. Eso era. ¿Cuántos años trabajando en radio? Es que el de antipop estaba lejos del, del micrófono. Y siempre el micrófono tenía que estar cerca. Cerca. Bueno, igual ya. Nos escuchamos con eco. Pero mira, ya, cómo... pues Marco Silva. Ya vamos a tener una canción que tiene que ver con la Constitución, pero en un rato más, ¿no? Tenemos tiempo. ¿Ahora mejor? Ya, qué pesado. Y después la repetimos. Sí, por supuesto. Sí, pues hay que rendirse. Sí, pues esto es para regalonear a la gente que desde temprano está con nosotros. A ver. Ya, mucha gente. Esta es la Constitución hablándole al país. Mira. ¿Sí? Mira. ¡Ay, qué locura! Ya se nos vino el 25 de octubre. ¿Qué vamos a hacer? Ya tampoco. No sé qué van a hacer conmigo. ¿Me irán a aprobar? ¿Me irán a rechazar? Soy solo una constitución, nada más. Apruébame. O recházame. Pero no me digas que no votarás. No caigas en la democracia, tienes que participar, pues tu voto es de importancia colosal. Apruébame o recházame. Yo no soy perfecta, deja de pelear. Una hoja en blanco o dos tercios ya no importará, porque Chile ya por fin respirará. Tú me admiras porque el Tata me hizo al vuelo. Mejor quieres reformar. Tú me odias con el alma, con recelo. Y lo único que quieres es cambiar. Ya, hasta ahí es. Quedó perfecta. Apruébame o recházame. Uy, tu fretón. Uy, weón. Sé que voy a escuchar la canción mejor, weón. Excelente. Ahí está, apruébame o recházame, pero nuevo, anda a votar, weón. Un nuevo clásico. Anda a votar. Bueno, Pucha, me qué siento lindo, una pequeña hormiga después de esto. Mira, qué bueno, emocionante. Podría ser un insecto un poco más grande. No hay que... Puede ser, por ejemplo, un escarabajo. No, una escarabajita muy grande. Un escorpión. La viuda negra. Afírmate. ¿Por dónde partimos? Oye, partamos por la información que inspira nuestra encuesta. Fue muy comentado durante las últimas horas y tiene relación con el presidente Sebastián Piñera, que recurrió a la Corte Suprema para apoyar la negativa que ha presentado el Ministerio de Salud, el ministro particularmente Enrique París, a entregar la documentación, los famosos correos electrónicos, a la Fiscalía. Recordemos que el presidente Piñera es parte de esta querella, porque todo esto nace por la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Por diseminar el exactamente, los gérmenes. El presidente Piñera, en el fondo, es parte de este tema. No es que él se metió en algo que no le compete. La querella está dirigida a él, al exministro Jaime Mañalich, a las autoridades actuales del Ministerio de Salud. Recordemos que la Corte Suprema se pronunció la semana pasada y dijo que el ministro de Salud, Enrique París, tenía plazo de 3 días hábiles para responder al máximo tribunal porque el Ministerio de Salud se negaba a que la Fiscalía tuviera acceso a los correos electrónicos, que detallara, precisara, en algún momento se ocupó como argumento y sigue sosteniéndolo Enrique París, de que se compromete la seguridad nacional. Claro. Que detallara por qué. ¿Íbamos a entrar en guerra con Argentina? ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que al final, como el presidente Piñera envió una carta a la Corte Suprema apoyando la negativa del Ministerio. Con los mismos argumentos. Con argumentos muy similares, diciendo que no procede, que esta petición de la Fiscalía es infundada, en fin. Ahora todos queremos saber qué dicen los correos. ¿Qué tienen Yo los correos? Muero por saber. Pago, pongo mi sueldo a disposición. Sí, ese debiese ser más específico. ¿Qué tipo de información tan relevante? Es que además, yo no sé. Las suspicacias nacen, pero en 20 segundos. Les pregunto a ustedes dos, y obviamente todos los que nos escuchan. En el resguardo de la confidencialidad de la mesa. No pueden responder. Que no se sepa. Que no se sepa. Tenemos aquí micas. Yo, por más que trato de pensar, hoy me llega a salir humo. Digo, ¿qué información puede ser tan importante que comprometa la seguridad nacional que no se quiera revelar? Pero el problema es la especulación. Entonces empezáis, bueno, Piñera mandó instrucciones de algo a Mañalich. Incriminatorio. ¿Cómo qué? Juégatela. ¿Cómo cambia la cifra? Juega la cifra. Por ejemplo, que una de las acusaciones que desde el principio, por ejemplo, Alejandra Matus dijo que había una manipulación de cifras. Y de hecho de eso se le está acusando. Entonces puede ser que una de esas instrucciones sea evidentemente incriminatoria. No tiréis todas las cifras al tiro porque necesitamos tiempo. Eso es lo que uno tiende a pensar inmediatamente. Pero yo creo que no es tan difícil, sin decir cuál es la información clasificada que puede poner en duda y en peligro la estabilidad de la nación, decir, en estos mails se incluye algo un poco menos vago como información estratégica, sino la información clave de cómo los camiones de las municipalidades y del gobierno se echan benzina. No sé, algo no sé. Que no, ya Marcelo, ya se fue para otro lado. Ya, pero espérate, es que lo primero es eso, lo segundo es que es un despelote. ¿Qué hacemos, ministro? ¡No sé, corren círculos! O la cueca desnuda. En manos de quién estábamos. Eso era. Pero es que la especulación es demasiado abierta. Entonces, en la medida de que tú no precisas, obviamente, en los tiempos donde estamos, la teoría conspirativa. Yo creo que se puede. Llegaron los extraterrestres, no nos contaron. La Tierra es plana, ¡lo sabía! Claro. Las vacunas no sirven. Al final, creo yo que, como no quieren entregar el contenido de los correos electrónicos y se ocupan. Palabras tan potentes, grandilocuentes, fuertes, al final crece aún más la necesidad y la especulación. Y la especulación. ¿Qué es lo que estamos haciendo y acá? Y lamentablemente para el gobierno, se los digo, yo sé que no escuchan, se los digo, la especulación no son cosas positivas para el gobierno, al contrario, es un problema. Entonces, yo no sé. O sea, no hay nadie pensando, salvo Piñera, Jaime, quiero lo mejor para Chile. Por favor. Pero no queremos que lo vea. No queremos que esto lo vea nadie. Jaime, te amo. Silencio. O sea que todas las especulaciones son viables. Eso también está. También está la posibilidad. Claro. Jaime, te espero. Después del consejo. Vamos a la pizza. Te invito a una pizza. No, o cosas más terribles como llegaron los porotos del norte. Tú sabes lo que significa. Oh, y clave. Unas cosas en clave que clave. Uno dice, pero ¿qué está acá? El águila ha despegado. Desplumemos a Contralorito. Bueno. Nada, y ese en lo sexual, no sé. Claro. O sea, mail para allá, mail para acá, uno no tiene idea. Pero el tema también, yo sin ser también muy experta en todo el tema computacional y no quiero ser mal pensada, pero hay que serlo. Pero hay que serlo en la computación, claro. Tiene toda la razón, yo también lo digo así, en la computación. En la computación, sí. Los días van pasando también. No, no, esto no tiene. No, ah, tiene, no sé yo, Marcelo. No, no, el experto informático va a llegar a esos mensajes si es que se da acceso. El cuando dices que se puede, de todas maneras. Obvio. Sí, aunque alguien apretara. No, lo que apreten. Lo que apreten. Se va a saber. Bueno, vamos a ver qué pasa, en qué termina ese asunto. Pero claramente ya se transformó en una teleserie para el gobierno, entre otros varios flancos. Flancos. Oye, flancos que tiene abiertos. Y cerrados, ¿no? También. Y, cerrados. Y por abrir. Y por abrir también, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O como diría Alamán, deja de humillarme, CTM, que es una de sus grandes frases. Oye, Manolo Sánchez dice sobre la encuesta, tiene muchas faltas ortográficas. Oh. No, eso es adrede para que la gente aprenda. Ah. Sí, está adrede. O sea, la encuesta además viene con un curso ortográfico gratis. Incluido. Gratis. Gratis. El diccionario va por separado, ¿eh? Como las pilas. No. Oye. Las pizzas de piñera, eso puede ser. Las recetas de las pizzas de piñera. Mira, no sé, la gente está especulando. Incriminatoria no existe como palabra. Me salió subrayada. Del alma, te salió del alma. No, estaba subrayada y dije, pero ¿qué? Es así. Entendemos qué es, po. Incriminatoria es para que se entienda. Ahora, todos somos profesores de castellano. Resulta que todos fuimos a la universidad. De castellano. Estudiamos. Actualiza. Cochinos con SH. Cochino. Hay una etapa en que los niños hablan tanto con la SH. Sí, y se les mantiene. Los chicos. De cabros chicos. Y se les mantiene bien entrada. De cabros chicos. La adulteza. Oye, ya, cambiemos de tema, pongámonos serios, porque lamentablemente no tengo buenas noticias respecto a la pandemia, el COVID-19. Bueno, no tengo malas noticias para lo que está ocurriendo en Magallanes, región de Magallanes, extremo sur de nuestro país. Ayer se rompió un récord de nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, 324 nuevos casos de coronavirus en la región de Magallanes. Sabemos que a lo mejor para nosotros puede ser una cifra baja, pero con los datos de ayer incluso Magallanes registró más casos diarios que la región metropolitana. En eso estamos. Ayer, como lo que decía Juan Carlos Said, que era como en Santiago 8.000 casos, ¿no? Es muy, claro, muy preocupante. En términos proporcionales, gigantescos. Exactamente. Y ayer también el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmaba que el gobierno va a aceptar una ayuda en materia de investigación de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene interés en conocer si es que efectivamente hay una mutación del virus. Sí, Godzilla apareció en la región de Magallanes. Claro. A pesar de que el facultativo que ustedes entrevistaron ayer, Juan Carlos Said, decía que él creía que no se trataba de una mutación, sino que más bien había un error importante en la trazabilidad. Claro. No se cerraba, pero él decía siempre entre dos alternativas, la más sencilla tiende a ser la real. Ahora, puede ser, si él dijo, puede ser, es una alternativa, pero primero veamos las más o menos lógicas, que tiene que ver, claro, con la búsqueda de quiénes son los contagiados y quiénes son sus contactos y aislarlo. Y eso no sale. Todo lo que es el contacto estrés. El contacto estrés. Todo lo que te lo es. Claro, ahora lo que salía ahí es que si hay 3,7 habitantes promedio por casa y la trazabilidad que tienen es de 2, obviamente ni siquiera están llegando al mínimo, que es la cantidad de mínimo gente que vive contigo. Un múltiplo. Entonces, obviamente está mal hecho. Está mal hecho. Largo Marcelo. ¿Qué está hablando? Matemática frío. Básica. Ya no hace tanto frío. Okay. No quiero cometer incidencias, pero ¿te diste cuenta que no llegó, llegó Marco y se temperó el estudio? En un segundo. Hola, ¿qué tal? Es el guatero. Nosotros estábamos solos con Marcelo, pero así gritando a los Julio Iglesias. Y de repente llegó Marco y se temperó. ¿Y puedo hacer que nos saquemos la ropa también? En un rato más. Ya, chiquillos, entonces vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Igual todavía tengo frío, ¿verdad? Todavía me falta. De lo que ocurra en Magallanes. Sigamos con las noticias. En cambio, el lobito está detrás del cristal hecho un bollito, mira. Ahí está como en posición fetal. Mira. No. Pobrecito, tiene frío. Que no hemos pagado los gastos comunes. No, pero es que acuérdate que no se puede prender porque dicen que hace mal. Ah, circulan los bichos. Sí. Está el diablo. Mira, el otro día me tocó presenciar en una farmacia. ¿Ya? de las grandes cadenas, estaba pagando una persona, parece como importante, de una casa de estudios. Y le decía al cajero, es que yo trabajo en la universidad. Ya, decía, ¿cuál? Y nosotros hemos hecho estudios y no se puede prender el aire acondicionado. Estaba discutiendo por el aire acondicionado. Discutiendo porque en esa farmacia estaba prendido el aire y está comprobado por estudios. Pero parece que no son los aires, porque hay empresas que lo han prendido, efectivamente. Pero no hay que prenderlo. En los edificios de los inteligentes. Ya, sí, pero en el fondo, si hay uno enfermo, se le va a todos los del edificio. Sí, lo tienen un sistema de reparto de bichos. Entonces, a su escritorio. Le toca la S y eso lo contagia. Claro. De hablar otro día la T, porque viene después. ¿No? Oye, pero ahora que viene el verano y con el calor, complicado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ojalá los mails de Mañales digan algo de eso. Que nos dejen venir en traje de baño, por último. Por último. No lo arruinemos. No lo arruinemos. Dejémosle algo a la imaginación. Oye, hablemos de un pequeño bloque de Contraloría, municipio de Maipú. Partamos por Maipú. Eso, con nuestro emplumado amigo. La Contraloría dice que la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, tiene que devolver los dineros que se gastó, que se calculan son 14 millones de pesos, que se gastó en un viaje que se realizó a Argentina a ver un espectáculo de ballet de la Cenicienta. Agosto, claro, del año pasado. Sí. Llevó a los mismos que habían hecho el ballet en Chile a ver la versión en una localidad que se llama, sí, igual Maipú allá. Maipú. Iban los tramoyas, iban los técnicos, los sonidistas y los que... ¡Así se hace! Fue N gente. Sí, por 60 y tantas personas. 14 millones de pesos. Y tuvo que comprar los pasajes a todas las personas. ¿Y qué es lo que se critica acá? ¿Que la plata no era para eso? Te digo al tiro. La plata era para pan. No, ¿para qué? La plata para jardinería y exteriores. ¿No? Está leyendo en estos momentos, Caleta. Cuyos contratos no consideran la realización de viajes al extranjero. Ya, o sea, la plata para otra cosa. Claro. Así que los tienen que devolver. Tengo entendido que la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, estaba un poco molesta con eso. Su frase fue: por eso vamos a cambiar la constitución, para que no exista la Contraloría. Dice, vamos a la prueba. A prueba, dijo. En la nueva constitución habría que meter de mano a Contralorito. Cagó. Lo va a desplumar. Cagó el emplumado, amigo. No van a sacar cagando. Con todo cariño y respeto. Ahora, Contralorito, hay que decirlo que es ecuánime, porque está con la Katy Barriga en esto y está con Sharp en otro tema. Pero esto es más complejo. Vamos a Valparaíso. Bonita ciudad. Bonita ciudad. Viajando. No son bailarines. No son bailarines, tiene que ver con un tema de educación. Es bastante complejo la... No, sí, pero la acusación en simple, ¿qué es lo que es? Que se gastó... Se abrió un juicio. ¿Sabró? Se abrió. Abrió, se dice. Se obró. No, ya. En el fondo que la cagaron. No, Marcelo. Hasta ahora. Vamos al... Ya, se abrió una investigación. Se abrió. Se obró. Se abrirá. Pero te das cuenta. ¿Se abrará? Se abrirán. Se hablan las grandes. No, ¿cómo? Pero ¿cuál es la palabra? Abre. Se abró. Perdió la capacidad verbo irregular. Verbo irregular. Yo abro, tú abres, él abró. La Contraloría iniciará un juicio de cuentas en la Corporación Municipal de Valparaíso, cuyo titular, sabemos, ahí el jefe máximo es Jorge Sharp. Esto con el fin de recuperar, no es poca plata, 931 millones de pesos por el supuesto mal uso de la subvención escolar preferencial y que fue destinada a compra de distintos elementos para dos liceos técnicos de la comuna de Valparaíso. O sea, esos liceos no estaban, según su organización y su ley, en el fondo, preparados para hacer la... ¿Qué está hablando? ¿Pero por qué? Según es un caso complejo y lo enredas más. Pero ya, pues lo que entiendo es que según la normativa bien, de esas instituciones... Va bien. Dejémoslo. Según la Contraloría, estaban haciendo actividades para las que no están ¿se gastaron 900 palos en algo que no debían? No debían. Mira, yo escuché. Dice, por hacer actividades comerciales no previstas en la ley y ajenas al fin pedagógico. Ajenas. Ajenas al fin pedagógico. La idea era hablar bien. Compra de ají. La idea era hablar bien. Pero bueno. Yo amo. Toma. Abro. Bebe de tu propia medicina. Abro con el ají. Ok. Abro el ají. O sea, estamos confundiendo a la población. Eran niños que vendían ají. Y abroyeron las puertas. Ya, pero el punto es que ellos no podían hacer actividades productivas. Eso es lo que se critica. Sale Char diciendo que, y ahí donde la pelota sale fuera de la cancha, donde dice, a lo mejor usted, señor, compró una torta de estos niños en un supermercado. Y toda la gente diciendo, ¿de dónde? ¿Por qué está? Estuve de cumpleaños. Y todos ahora, ¡cumpleaños! No. Lo que hay muchos colegios técnicos, y esos colegios técnicos tienen preparaciones porque preparaciones especiales a lo que son los colegios normales, humanistas, por diferentes. Llamarlo así. Y estos colegios en donde hay salen con un título. Claro, son colegios que tienen técnicos profesionales, por llamarlo de alguna manera. Claro, exacto, no, son así. Entonces hay contabilidad, o hay gastronomía, o hay técnicos, incluso automotrices en un momento. Sí, en uno de los liceos del comercial, que está justo ahí en la Avenida España, en el límite entre Viña del Paraíso, un colegio bien grande. Exacto, los colegios salesianos, por ejemplo, eran conocidos porque tenían varias escuelas industriales. Exactamente. Donde enseñaban distintas técnicas, incluso hasta imprenta, se enseñaba en algún momento. Y esta gente, el tema es que trabajan desde muy temprano. Porque es que en algún momento tienen que hacer su práctica. Exacto. Profesional, y ahí la mayoría son menores de edad. Bueno, y el tema es que hay un tema que, claro, el tema es, ¿les pagan a ellos o no les pagan a ellos? Ahí hay una cosa de pago a menores. ¿Y cuál es la normativa? Yo quiero volver a mi planteamiento original. Si la normativa dice que ellos no pueden trabajar, están pasando a llevar esa normativa. Yo en algún momento trabajé cuando era menor de edad. Como guaripola. No, sí, no, trabajé y te piden un permiso de tus padres. De los padres, sí. Y que es muy simple de... Antes en los supermercados se podía, pero después de la ley... Ya no se puede. Se acabó. Oye, un dato interesante. La ley... La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, hizo la denuncia a la fiscalía... Hizo la... Son temas serios. ¿Sabes qué? Estoy que me paro y me voy. Hizo una denuncia el 2019 por esta misma causa. No, si esto es súper antiguo. Por mal uso de recursos fiscales y posible trabajo infantil. Y la causa en ese momento fue sobreseída. Pero es el mismo tema. Ojo que hay escuelas técnico-profesionales en Chile que tienen más de 100 años. O sea, esta cuestión no es que sea un tema nuevo. No es como, mira lo que sacaron ahora, ¿no? O sea... Claro. Mira... Por favor, Caleta, echen razón. Del que estamos hablando ahora es bien antiguo. De hecho, viene. Ojo, en Roma. No me deja terminar. En Roma existía, no. Y ahí se los. Yo, que soy gente de zona, porque conozco perfectamente lo que estamos hablando, los colegios, todo. ¿Cuál es? ¿Quién es quién? Yo sé perfecto. Tú sabes quién es quién porque eres tú de la zona. Sé dónde está el Jumbo y toda la cuestión. Sí, pues recordemos la celulitis con el tema del agua de mar. Esto viene de la administración de Hernán Pinto. ¿Se acuerdan de Hernán Pinto? Demócrata cristiano que falleció hace súper poco de COVID-19. Robusto. Macicito, diría. Que también lo apodaban. Tenía una apodo ahí en el puerto. Sí, pero... Que no vamos a repetir. No. Pero es algo muy antiguo y Jorge Char reconoce y dice... La verdad es que nosotros no debimos dejar que esto siguiera ocurriendo, pero la verdad es que no veíamos como algo malo, porque en el fondo dice, estos 900 y tantos millones de pesos no es plata que se perdió, es plata que se invirtió. Sí, pero tuvo un retorno económico, pues eso es lo que están diciendo. Ese es el tema. No es lo que parece la ética que hay detrás. Hoy le pidió, en todo caso, Charles la renuncia a la directora de Educación. Tiró la pelota al córner, digamos. Sí, está bien, pero vaya a tener que ir. No, oye, está todo perfecto. ¿Puedo decir algo? Oye, muchas gracias. El alcalde Charp también, cuando da toda esta explicación, su versión de los hechos, que es súper necesaria conocerla, evidente, obvio, un funcionario municipal le hace la entrevista.

No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, no, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. ¡Al centro! Al cerro. ¡Centro! Cerro. Hay dos formas de ver la vida. ¡Centro! Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. ¡Centro! Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. ¡Centro! Cerro. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. No sabe las metáforas. Dios mío. Ah, mira que 7:35, sigamos, mira que por ahora favor. Hay que entenderle las metáforas ya. Seguimos, por favor. Oye, la temperatura actual, ¿la quieres saber, Carleta? O, sí, o te... quiero. Sí, acepto. ¡Oh! 6 grados y 2 décimas. Ahí tiene. Entonces, declaro 26 grados para Santiago hoy día. Oficialmente puede besar al sol. ¡Oh! Estamos preguntando a la gente qué se le ocurre. A la gente linda, ¿no? A la gente. ¿Qué se le ocurre que incluye los mails de Mañalich que el gobierno se niega a entregar a la justicia? ¡Niega! Se niega. Las alternativas son secretos de Estado, órdenes incriminatorias, las pruebas de faltas y chistes cochinos. Que va ganando por lejos. Ay, ay, ay. ¿Una guerra nuclear, tal vez? Vamos con el corte, nenito. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Calda. Está difícil. Tú eres, la banca, como en el juego del Gran Capital. No lo quise decir ayer. Yo soy... Profesionales. Soy... Yo soy... El arroz. Soy el arroz. Pero un ay, riso. Todo porque dijimos que a todos les gusta. ¿No? Sí. No, porque es el arroz. Todo el mundo dijo que rico el arroz. No, déjalo ahí. No, es la, no entendiste la metáfora. Es por el acompañamiento. Tú lo entendiste, no está ahí a la altura. Es por el acompañamiento. No, sí, sabíamos que ibas para allá, pero nosotros te dimos vuelta a la frase diciendo que era el plato central. Pero aún ser así. Tortilla de arroz. El arroz. Tortilla de arroz. El arroz no, porque sirve para todo. Que fome la tortilla de arroz. ¿Cuál es la peor tortilla? ¿Tortilla de lechuga o tortilla de arroz? Qué de mala. Lechuga. Mi mamá hacía tortilla con cualquier cosa. Nunca he comido tortilla de arroz. No. Cuando la rota en el nivel. La mamá decide, hay que hacer tortilla. Y listo, se acabó. Y el arroz pegoteado que ya está a punto. Es súper rico. Dice que no apura. Ya, primera pregunta. ¿Quién dijo la siguiente frase, chiquillos? Habíamos recuperado la Plaza Baquedano a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El general Buendía. ¿De la prefectura? Oriente. Emiliano. No. El personaje Aureliano. Aureliano Buendía. No, ¿ese de ser Belolio? No. Por ejemplo, aquí alguien Alessandri. Dice... Alessandri. Alessandri fue. Alessandri. Estoy viendo acá el alcalde Alessandri. No me sirve esa respuesta. Eusebio Alessandri. José, ¿cómo se llama este? Manuel. No, le doy la respuesta correcta porque Fue el único que dijo la respuesta completa. Álvaro Salas. Nuestro Álvaro Sala, Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. Oh. 1-0. Álvaro Sala es muy poco coherente porque algún día es solo chiste y otro día se tira a competir de verdad. Entonces, ¿quién entiende? ¿Qué talla de jugador es? ¿Ah? Sí, pues. 1-0. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el ex ministro que un día como hoy, pero hace un año, dijo que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy larga la frase. Yo sé. Lo siento. Juan Andrés Fontaine. ¿Estás seguro? Ministro de Economía en ese momento. En su momento. Y la respuesta es correcta. ¿Y por qué vino este recuerdo? Porque hace un año lo dijo y ahí subió el pasaje. Y él dijo, bueno, levántense más temprano. Para, ¿y en qué momento viene la frase, esto no prendió, falta un día, parece? No me sé la fecha exacta. Fue justo. Vamos a ese. A ver, ¿verdad? Googlealo. Oye, viste que dos soldados de la tropa profesional de la Fuerza Aérea de Chile fueron detenidos en Temuco por lanzarle piedra al carabinero. Y ellos saben lanzar piedra. ¡Le pegué seco! ¿Cómo habrá sido esa detención? Con ¡soy cariño de la Fuerza Aérea! ¡Y soy carabinero! ¡Llame al general! ¡Peor! Se produce el empate 1-1. Siguiente pregunta. Esto lo dije en el bloque anterior. 23 de noviembre lo dijo. No, 23 de octubre. 23 de octubre fue la... Cabros, esto no prendió. Titular. No, pues si fue antes del estallido. Ah, fue antes. Pero esa es la fecha que fue. Fue el 23 de octubre de 1975. Yo creo que fue el 16. El 16, por ahí. El 15 de octubre, 16 de octubre. Fue este año, ¿ah? ¿Eh? El 10, ¿no? No, no tengo idea. Así que hubiera sido una gran pregunta para el 7 de septiembre fue. En 7 minutos. Siguiente pregunta, chiquillos. ¿Cuántos casos nuevos de contagios registró la región de Magallanes según el último reporte del MINSAL? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo dijimos en el bloque anterior, los titulares, en todo. 385, dice, no me nombren, disculpa que te nombre, pero no es esa cifra. 360. No, tampoco. ¿Empezamos la chunta entonces? ¿Con decimales? ¿Vale? Voy a googlear. Contagiados. Ya perdieron. Magallanes. Ya perdieron, Magallanes. Lo dijo. Es muy específico. Jugadores de Magallanes. Se contagiaron. Con contagio. J. Galdames, Álvaro Sala, y varios lo dijeron. Son 324 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Mucho más que la región metropolitana, que registró 242. Mira. 2-1. ¡Ay, vamos! Arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Una pregunta de Van Halen. Esta pregunta muy difícil. ¿Tienes pregunta de Van Halen? No. ¿Ni siquiera lo mencionaste? No. De Iron Maiden, por último. Oye, otra radio. No, otra radio. Ayer nosotros hicimos homenaje en la tarde. Homenaje. Dos canciones. Bueno. Panamá. Después vamos a tocar una. No. No te dice. Esta pregunta es difícil. Por favor. ¿Cómo se llama? No. ¿Quién? El abogado que representa al presidente Sebastián Piñera por la querella. Esa querella. Los mails. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se le llama por teléfono. No. Por WhatsApp. Se le llama así. Abogado, ven. ¡Nombre! Abogado, ven para acá. ¿Cómo se llama el abogado? Está en mi mail, no puedo verlo. Señor abogado, no. Se llama... Mira, José Escobar dice... Perry Mason. Gran serie. José Escobar dice el abogado del diablo. No, es malo. Samuel Donoso. ¿Quién ese, lo dice? Ese es un polero. Yo lo digo. Ese es un polero. ¿Y el es... abogado concertacionista que defiende a Piñera? Y es correcto. Samuel Donoso. Se produce nuevamente el empate 2-2. Samuel Donoso, no se olviden de ese nombre. Con esto, oiga, como que ahora quedan 2 minutos. Hagamos tiempo. Hagamos tiempo. Escucha, nos fuimos demasiado rápido. Hagamos rápido. Tortilla. Cuidado que... Ya. Cuidado. Siguiente pregunta. Habría que llamar a un chef. Ay, bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora? Ya pues. Gustavo Quinteros. Sí. Fue oficializado. Marco no sabe. Sí, como entrenador técnico de Colo Colo. Ya, muy bien. Sí. ¿En qué año Gustavo Quinteros fue campeón con Universidad Católica? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, es que no sigo esa campaña. ¿Será el 2014? No. ¿2016? No. ¿2012? No. ¿2017? No. Perdieron. Es el 2019. Salió campeón con Católica. Hace tan poco. ¿Sí? ¿Y dónde está Bañato Yata, este gallo? Ese llegó recién. ¿Y por qué español? ¿Y por qué lo echaron? Se fue como a la selección de un país. ¿No? Traicionó a México, parece que se fue. Traicionó. Ecuador. Claro, los traicionó. Claro, mire, y ahora confían nuevamente en él. Mira. El 16 de... Sí, ya lo dije yo, pero ustedes no me... Tú dijiste el 26 de octubre. Bueno, pero que salió en la prensa en esa fecha. Estamos hablando de la declaración de Clemente Pérez. ¿Fue el 16? El 15. ¿Ganamos entonces? No, pues ganaron los chuchis. No, estábamos empatados. Se lo dieron vuelta. Bien los chuchis, los ya. Felicito. Se fue por plata, dice José Escobar. Por eso. Sí. Quintero se fue por plata. Ves que las elecciones pagan muy bien, muy, muy bien. Bueno, ¿vamos con una canción o no? ¿Les parece? ¡Vamos! Bueno. ¿O terminamos acá? Sí, terminamos. Una canción de Van Halen, por favor. Esta no sale. Aquí no se suena, no suena fuerte, pero está bien atrás. Nano, mira, por llevarnos la contra, pone Jorge Miguel. Baby, baby, baby, what do you do this to me? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Qué lindo se va a ver. Bueno, me dices entonces. Vamos. Vamos. Magallanes, región de Magallanes rompió récord, registrando 324 nuevos casos de coronavirus en solo 24 horas. Según el reporte diario, la región cuenta con 1.600 casos activos, es decir, gente que puede contagiar el virus. A nivel nacional se reportaron 1.554 nuevos contagios y 33 fallecidos. Put your records on. ¿Qué estás cantando, Marcelo? Oh, hola. Oh, así serán los traperos, serán así. Sí. Oh. Oye, qué bueno, un grupo de trap que se llame Los Traperos de Maús. Yo insisto que, bueno, que ahí hay algo, no sé, al menos religioso. No, por favor. Pero puede ser un grupo de trap religioso. Los, sí, Traperos de Maús. Los Traperos de Maús. El señor. El señor. Presidente Sebastián Piñera recurrió a la Corte Suprema para apoyar negativa del ministro de Salud, Enrique París, a entregar documentos a la Fiscalía por la querella por eventuales delitos en el combate de la pandemia del COVID-19. En el documento se pide rechazar la solicitud del Ministerio Público de declarar que la opción del Ministerio de Salud a entregar documentos es infundada. ¿Infundada? ¿Puedo agregar algo? Puedes agregar lo que tú quieras. Esta. Dale. Carla Martínez. A Pavlaza. Diario La Tercera. Hace 58 minutos la declaración de la exfuncionaria de epidemiología del MINSAL. Nos pidieron manipular la base de datos. Andrea Albagli declaró como testigo el 30 de septiembre en la investigación de la Fiscalía por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia. Detalló lo que, según su criterio, continúa, fueron una serie de irregularidades que la llevaron a renunciar en septiembre pasado. Espérate, ahora parte. No me cuentes nada, no sé todo, cállate. Ahí está. ¿Este es Diente de León también? Porque todos son iguales. No, el Puma. El Puma Rodríguez. Mira. Viste que ahora ya nadie se asombra porque, oye, encontraron un Puma, no tengo bien. Ah. Ya vino. Como ya no es noticia, ya está. Investigación deja al descubierto estafas con frambuesas chilenas. ¿Qué? Producto de menor calidad cosechado en China, era exportado a Canadá y otros importantes mercados, haciéndolas aparecer como envíos chilenos. Es la primera vez que nos piratean. Frutícola Olmué. Frutícola. Frutícola Olmué, empresa perteneciente al presidente de la CPC, Juan Sutil, que fue la que denunció estos hechos. Los limones Sutil. ¿Son? Reiteró sus críticas al manejo de las autoridades respecto de esta situación, la de las frambuesas. No te metáis con China, ¿eh? Atento, Juan Sutil. Esta es la canción. A gozar. ¡Ay, ay, ay, ay! A gozar. Era. En la 102.1, ¿eh? ¿Por qué hacen la introducción esta? La de la música bonita. Carla Martínez, a Pavlaza. El ritmo. Dura, pero no, te pasa. Lo he visto. Te pasa. Es la versión. Cuatro vueltas. La versión karaoke. Se llamaba Estafadora. Contraloría le pide a la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, devolver 14 millones de pesos que gastó en un viaje a Argentina a ver un ballet de la Cenicienta. Además, el ente fiscalizador abrió juicio contra el municipio de Valparaíso, liderado por Jorge Sharp, para recuperar 931 millones de pesos. Jorge Sharp. ¿No sabéis de qué es esto? Presenta. Es la música de Robotech. Robotech. Los niños al trabajo. Una producción. Es por Robotina. Ah, perdón.

o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si siente que tus músculos no responden como antes y quieres empezar a cuidarlos, síguenos en Instagram y Facebook @enchurchile. Podrás encontrar información sobre temas relacionados con el cuidado de los músculos, consejos, recetas y mucho más. Exige Ensure Advance, el original. No dejes que te lo cambien. Única nutrición completa y balanceada con HMB que ayuda a mantener tus músculos sanos. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. Al centro. Al cerro. Centro. Cerro. Hay dos formas de ver la vida. Centro. Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. Centro. Cerro. Desde 14,990,000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. Centro. Cerro. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. Cae 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:01 en este ya miércoles 7 de octubre. ¿Cómo avanza octubre, Marcelo? A pasos agigantados con todas sus de noticias. Señales. De día al día. Claro. Entonces, muchas cosas para conversar con nuestro siguiente invitado, que es diputado por la Democracia Cristiana, es Matías Walker, que está en la línea. ¿Cómo está, Matías? Buenos días. Hola, Marcelo, Marco, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Buenos días. De aquí estamos. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, pues bien ajetreado las cosas al Congreso, harta pega ahí en la Comisión de Constitución, pero bien, pues ahí está poniéndole bien, el hombro. Está bien, quisiésemos partir, diputado, por la noticia que nosotros tenemos como encuesta. Claro. Estamos preguntando a propósito de estos mails que el gobierno se niega a entregar y que todos estamos tratando como de elucubrar y hay mucha especulación de qué es lo que tendrá estos mails que nos los quieren mostrar. ¿Cuál es su sensación con respecto a eso? Sí, obviamente se produce un marco de sospecha de la opinión pública, porque ¿qué es lo que dice la gente, Marcelo? La gente dice, oye, por algo no quieren entregar los correos, además que hablar de invocar una causa de seguridad nacional respecto a un tema de salud pública, donde lo que se ha pedido desde el primer día es transparencia con la incorporación, además de los médicos, de los epidemiólogos desde el primer día, el colegio médico, la mesa social, la mesa COVID, es la transparencia en los datos. Y acá, bueno, el gobierno tiene que respetar a la justicia. No me gusta esto, además que el presidente, a través de dos abogados, le mande una carta al presidente de la Corte Suprema. Yo creo que acá lo más importante es respetar las instituciones, que se respete la transparencia, y es una mala señal que haya tanta obstinación de parte del gobierno de no entregar estos correos. Ahora, de resultar que alguna de las especulaciones, ¿no? Por ejemplo, algo que tenga que ver con las cifras, ¿usted cree, en este mes además que es tan especial, cuáles son las consecuencias que usted puede avizorar si es que pasa algo tan grave? Es complicado, Marco, porque hoy día viene una nota en el diario La Tercera, que no sé si ustedes la vieron o la han comentado, que efectivamente, o sea, hay un testimonio de una funcionaria que dice expresamente que ellos tenían que adecuar las cifras a los datos que estaba entregando públicamente el ministro. Y es re complicado, porque acá hay una investigación del Ministerio Público en curso, y también hay una acusación constitucional contra el ministro Maljanić, que tiene que resolverse el martes de la próxima semana. Ay, y entremos en ese tema entonces, las acusaciones. Estaba por un lado avanzando ese tema con el exministro Maljanić, también contra el presidente justamente, y también está esta conversación en torno a la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. ¿Cuál es la posición de la ADC en esto? No siempre hay una sola posición, Marcelo, pero básicamente lo que nosotros habíamos dicho es que a 20 días del plebiscito había que concentrar todas las fuerzas, toda la energía y el foco en convocar a las personas a poder votar en el plebiscito el 25 de octubre. Nos costó mucho generar ese acuerdo por la nueva constitución. Yo estuve hasta largas horas de la noche, esa madrugada del 15 de noviembre. Creo que fue un acuerdo bueno para Chile, creo que tenemos una buena oportunidad de darle legitimidad social a las instituciones democráticas, eso contribuye a la paz social del país. Entonces, la idea, lo que habíamos conversado entre nosotros era, oye, pongamos todo el foco en el plebiscito, porque es una cuestión tan grande y tan trascendente que discutir acusaciones constitucionales en este momento no tenía sentido. Pero efectivamente hay distintas situaciones. Ahí los amigos del Frente Amplio presentaron esta acusación constitucional contra el ministro Maljanić. Esa acusación no contó con la firma ni de la Democracia Cristiana ni del Partido Socialista, pero se vencía el plazo. Entonces, bueno, ellos estimaron que tenían que presentar la acusación para que nosotros nos pronunciáramos. Y ahí la duda, para serte franco, Marcelo Marco, es: a ver, todos estamos de acuerdo que Maljanić fue negligente. ¿Estamos hablando de Maljanić o de Pérez? Voy a primero hablar de Maljanić. ¿Sabes por qué? Porque es lo más próximo, porque esto tenemos que votarlo el próximo martes. Ya. Solamente dos ideas, una reflexión que yo quiero compartir con ustedes y con los auditores. Yo creo que Maljanić fue negligente. Yo creo que hizo una mala estrategia. Este tema de el contagio de rebaño, este efecto de rebaño, estas cuarentenas progresivas. Claro, alguien me podría decir, en Argentina hicieron todo lo contrario, hicieron una cuarentena total, pero tienen cifras muy malas, y claro, ahí probablemente la explicación está en la mala trazabilidad, los problemas de testeo, porque es un conjunto de medidas que el sistema tenía que arrojar. Pero lo que sería muy complicado es que se acreditara que se falseó deliberadamente la información. Porque, ¿cuál es la causal para acusar, en este caso, a un ex ministro de Estado? Es infracción a la ley o falta de ejecución de la ley, y si se considera que hubo deliberadamente una falsificación de los datos o no entregar todos los datos que ingresaban al sistema por parte del DEIS. Recordemos que finalmente el conteo se hizo de acuerdo a los laboratorios, y los laboratorios entregaban directamente la información al Ministerio de Salud. Eso ya no sería negligencia, sino que estaríamos hablando directamente de mala fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Y eso es sancionable. Claro, si efectivamente hubo mala fe, y en ese caso habría infracción de ley. Pero bueno, yo estoy estudiando el nivel acusatorio, la defensa del ministro. Y el caso de Víctor Pérez, ¿cuál es el problema que tenemos? Todos los chilenos queremos vivir en paz, que no haya violencia de ningún tipo, pero lo que vemos es una inconsecuencia del gobierno en la forma de abordar los problemas de orden público. Pero, porque, a ver, a un grupo de camioneros del sur del país que se tomaron las carreteras, obstaculizaron el tránsito incluso de camiones que tenían que abastecer de alimentos básicos en los colegios, a la población en general. El propio ministro de Salud reconoció que hubo médicos, personal de servicio de salud que no pudo llegar a atender a los servicios de salud durante esos días, amenazaron a otros camioneros. Bueno, estos señores terminan con una alfombra roja en La Moneda, se firma un convenio, acá no ha pasado nada, no se aplica la ley antibarricadas, que claramente se podían picar. El fiscal nacional le recuerda al ministro del Interior que él es el único que puede invocar la ley de seguridad interior del Estado, como lo hizo Lagos en el caso del paro de los transportistas, con Demetrio Marinaki, ustedes se acuerdan de esa situación. Y vemos, por otro lado, que continúa un uso desproporcionado y irracional de la fuerza, lo que ocurrió con la formalización de este oficial de carabineros por haber provocado esta caída de este adolescente de 16 años. Hay una formalización del Ministerio Público por parte de la fiscal Chong, que además ha sido objeto de amenaza. Entonces, estamos en un cuadro muy complejo. Ahora, la oportunidad de la acusación contra el ministro Víctor Pérez, no hay un plazo apremiante, como ocurría en el caso de la acusación contra Jaime Mallet. Entonces, eso también podría prosperar después del plebiscito, o al menos votarse después del plebiscito. Ahora, yo, ¿qué es lo que decía ayer? Algunos se enojaron conmigo, pero dije, mira, acá lo importante es que se ejerzan responsabilidades, porque si se ejerciera una responsabilidad por parte del general director de Carabineros, que además me llama la atención, ustedes que son periodistas, bueno, General Rosa es periodista, estuvo a cargo de las comunicaciones de Carabineros, muy mala la forma en que reaccionó institucionalmente Carabineros después de estos hechos, me llama mucho la atención. La verdad es que no ha podido ejercer un don de mando que permita un uso racional, proporcional de la fuerza. Ustedes ven lo que ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces no podemos solamente tomar los informes de Naciones Unidas cuando hacen reproches respecto a Venezuela y no lo que está pasando en nuestro propio país. Entonces, la situación es muy compleja. Yo creo que lo que va a terminar ocurriendo, Marco y Marcelo, es que, y para responder directamente a la pregunta, yo creo que la acusación se va a presentar, entiendo que el día jueves, contra el ministro del Interior. Yo espero que esto se resuelva después del plebiscito, insisto. Yo creo que hoy día, a 20 días del plebiscito, un poco menos, tenemos que poner todas las fuerzas, toda la energía en el plebiscito del 25 de octubre. ¿Y qué pasa con el general Rosas, no? Porque el director general, hay, de verdad uno piensa que en un año, o en poco más de un año, el carabinero fue descabezado. 50 generales llamados a retiro. Rosas no es la primera antigüedad para asumir ese cargo, está en el área de comunicaciones. ¿Y qué sigue detrás? Son solo coroneles demasiado jóvenes, generales con muy poca experiencia. ¿Qué vamos a hacer con carabinero? Bueno, efectivamente, Marcos, tú tienes razón, porque este gobierno descabezó dos veces el alto mando de Carabineros después de la renuncia de Hermes Soto. Obviamente que había que ejercer toda la responsabilidad de lo que fue el pago Gate, ¿no es cierto? El mayor escándalo de defraudación en la historia de Chile, prácticamente, junto con el fraude en el ejército. Y claro, se descabezó dos veces el alto mando de Carabineros. Y el presidente Piñera puso a quien había sido su edecán en el primer gobierno, ¿no? Que tenía muy poca experiencia en términos operativos, lo que significa enfrentar todo lo que es la planificación de cómo enfrentar los disturbios, ¿no? En otros países existe una policía especializada ante disturbios. Y bueno, ha sido a través de la justicia que se le ha exigido a Carabineros, ¿no es cierto?, prescindir de los elementos que generaron tanto daño a la población y violación a los derechos humanos, consignados múltiples casos. Entonces, pero lo que me pasa a mí es que yo creo que el general director de Carabineros está muy cuestionado ante la opinión pública y sabemos demostrado que no tiene el don de mando necesario, el liderazgo necesario para conducir esta etapa de Carabineros. Ahora, por otra parte, es lamentable lo que ocurre en el Congreso, porque la semana pasada, y se ha comentado bien poco, teníamos la oportunidad de aprobar la ley de transparencia y que mejora todos los procesos de transparencia en Carabineros, que era una de las reformas de Carabineros más importantes. Se venía trabajando del año 2018. ¿Y qué pasó? Y no tuvimos los votos para aprobar el proyecto. Y de hecho muchos diputados de Chile Vamos, lo dijo Gonzalo Fuenzalía, ni siquiera estuvieron en la sesión. Necesitábamos 300, porque era la ley orgánica, necesitábamos más gente. Diputado, pero usted no tuvimos los votos suficientes. Entonces, también ahí hay una situación que hay que revisar. Incluso los propios diputados gobiernan. ¿Usted está porque salga el general o no? Sí, yo creo, Marcelo, que es la única solución. Necesitamos un nuevo liderazgo en Carabineros. El general Rosa está muy cuestionado por la violación de los derechos humanos, por la incoherencia de Carabineros en la reacción frente a unas y otras manifestaciones. Por eso yo recordaba la situación de Carabineros. Sí, sí, sí. Y creo que la renuncia de Rosa ayudaría mucho a descomprimir esta situación. ¿Y qué opina de eso que dice el ministro Belolio, que dice que aquí hay una especie como de chantaje, saquen a Rosa y paramos la acusación a Pérez? Es que no es chantaje, Marcelo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la gente lo que siente es que nadie asume las responsabilidades. O sea, pasa un hecho gravísimo. Estamos hablando de un carabinero formalizado por homicidio frustrado frente a un adolescente de 16 años que termina en el río Mapocho, que aparece en todas las portadas de los diarios más importantes del mundo. Eso afecta, además, la imagen democrática de nuestro país, del respeto a las instituciones. Entonces, no se trata de un chantaje. Se trata de llamar al gobierno a que se asumen las responsabilidades y que no se corte el hilo siempre por lo más delgado. Yo creo que Carabineros es una institución necesaria, yo creo que tenemos que reformular nuestra policía, pero bajo el liderazgo del general Rosas esta situación no va para más. Y en el otro sentido, vamos a cambiarnos de tema. Obviamente no sabíamos si este segundo retiro del 10% podía tener agua en la piscina. A veces parece que no tiene nada y a veces parece que algo de agüita se junta. Ayer Beatriz Sánchez del Frente Amplio dijo que no estaba de acuerdo, tratando de organizar un poquito a sus huestes. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso, diputado? Lo que pasa, Marco, es que son cuatro proyectos, y yo siempre los nombro porque la gente se queda solo con el segundo retiro del 10%. Hay un proyecto, por ejemplo, que permite que los enfermos que tengan diagnosticada una enfermedad terminal puedan retirar todos sus fondos. Hay fallos de la Corte de Apelaciones de Talca, por ejemplo, Antofagasta, que han consignado esto, y hay un llamado que ha hecho la propia Corte Suprema que los legisladores podamos resolver este tema. Y respecto de ese proyecto, por ejemplo, la ministra del Trabajo dijo que estaba de acuerdo, que le van a hacer unas indicaciones, porque hay que determinar, bueno, quién tiene que certificar, por ejemplo, que hay una enfermedad terminal, etcétera. Hay otro proyecto que es de Vlado Mirosevic, que permite el retiro forzoso, ordenado por un juez de familia, para quienes tengan deuda de pago de pensiones alimentarias. Ya, o sea, excepciones. Claro, porque fue muy eficiente el proceso para pagar muchas pensiones alimenticias. Pero hay 85.000 deudores de pensiones alimenticias que podrían retirar el 10%, no lo han retirado para pagar esas pensiones. Hay un tercer proyecto que es complejo desde el punto de vista técnico, porque hay jubilados que no tienen, no están afiliados a una AFP, sino que tienen contratado una renta vitalicia con una compañía de seguro. Y ahí se está viendo la posibilidad que puedan hacer con cargo a los flujos un retiro anticipado del 10%. Y está el proyecto del segundo retiro de la diputada Pamela Giles, que claro, yo siempre lo he dicho, no es lo óptimo, no es lo ideal que los trabajadores tengan que recurrir nuevamente, sobre todo la clase media, ¿no?, a sus fondos previsionales para poder enfrentar la crisis. Pero el problema, Marcelo y Marco, es que el ingreso familiar de emergencia, que ya ha sido decreciente en los meses de septiembre y octubre, termina ahora en octubre. Entonces, ¿qué va a pasar en noviembre? ¿Qué va a pasar en diciembre? Porque este tema va para largo. Vean ustedes lo que está pasando en el hemisferio norte. Entonces, mientras no tengamos la vacuna, tenemos que ver una forma de proteger a las personas. Nosotros propusimos el 28 de abril, ustedes se acuerdan, como oposición, de las pocas cosas que nos hemos puesto de acuerdo todos en la oposición, hacer una propuesta, lo hicimos con todos los economistas, con el colegio médico, para otorgar una renta universal de emergencia al 90% de los chilenos, que pudiera cubrir la clase media. Eso hubiera permitido, de verdad, que la gente se quedara en la casa, que tomara todos los resguardos necesarios. Se fue entregando a cuentagotas el IFE 1, 2, 3, el bono clase media, con todos los problemas de implementación que ustedes han visto. Entonces, por eso tuvimos que recurrir al primer retiro del 10%, que benefició a casi 10 millones de chilenos. O sea, ha sido la única medida que de verdad ha llegado a aliviar la mayor cantidad de hogares posibles, de familias vulnerables y de clase media. Entonces, bueno, claro, es cierto, los sectores más vulnerables... Se seguirá conversando sobre eso. Diputado, antes de terminar la entrevista, ¿es verdad que tiene...? Depende de eso, te fijas de cuál va a ser la respuesta del gobierno. Sí, claro. Es verdad, es una cosa absolutamente anecdótica, pero interesante. ¿Es verdad que tiene una nueva perrita en su casa y que le puso Cuba? Por supuesto, el nombre se lo pusieron mis niños. ¿Y eso? En honor a un gran libro de Leonardo Padura, probablemente ustedes lo leyeron. Sí, sí, sí. El hombre que amaba a los perros. Ah, perfecto, el nombre que nosotros creíamos que era como Cuba Libre, una cosa así. Sí, es una cosa más alcohólica. En negrita parece cubana, pero el nombre está tomado del libro que amaba, el hombre que amaba a los perros, un gran libro de Leonardo Padura, que se lo recomiendo mucho. Ahí se va a develar el misterio del nombre de la perrita. Perfecto. Incentivando la lectura al diputado. Ojo que lo pasé cerca del candidato Kass, que va a agarrar la patada. Cuidado. No, por ningún motivo. Muy lejos de José Antonio Kass. Muy bien. Gracias, diputado. Adiós. Un abrazo, que estén bien, adiós. Abrazo. Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana. Vamos con ánimo. A escuchar justamente a quien nos dejó. Nos dejó ayer y este sonido nos reverbera con emoción. Y saltamos. Es Van Halen y a Eddie, ¿no? Vuela alto, Eddie. Vuela alto. Me viste. Pero Caleta, estamos al aire. Reporteando. Se enoja con nosotros, nos tira el micrófono. Tememos por nuestra integridad en este momento. Oye, mira lo que me pregunta. Pero sácate la mascarilla. ¿Se escucha mal con mascarilla? Sí, se escucha como pésimo. Controlado. Se escucha con mascarilla. No, como si estuviera amordazada. En el fondo eso. Me tienen así. Bueno, está diciendo que en el fondo no es así y que está muy bien. ¿Cómo se llama, Marco, que tiene mejor memoria que yo? Un libro de clásico. ¿Ya? Que fue llevado al cine. El Principito. No, es de un pordiosero que vive en los puentes de París. Ah, y que el viejo y el mar. No. ¿Cómo no. se llama? Que El Quijote de la Mancha. Lo que pasa es que pordiosero. Pero 10 novelas por lo menos de pordiosero. Sí, de París. Y que le da mucho, recibe, ¿no?, varias veces como oportunidad en la vida, porque un tipo lo contrata, pero pierde la plata porque le gustaba tomar. ¿Corte de milagros? El bebedor, el santo bebedor. Ah, el perfume, dicen aquí. No, el santo bebedor. ¿Cómo se llama? La leyenda del santo bebedor. ¿De quién es? Averigua de eso. La leyenda del santo bebedor. De Joseph Roth. Joseph Roth, excelente película del año 88. Muy excelente mala. Libro. Es que tú sabes que como la realidad supera la ficción. Yeah. Cuatro hombres que vivían en la calle y pedían dinero, esto justamente en Francia, de pronto estaban en el oeste de Francia, no en París. En el oeste. En Brest. Se ganaron 50.000 euros. Algo así como 50 palos, pero para ellos es una fortuna. Mucha plata. Con un boleto que les regaló un cliente. Un tipo le dijo, oye, ahí tienen, les doy un boleto. Y se ganaron esta plata, se la van a repartir entre ellos. Entonces tienen una nueva oportunidad. Y yo me acordaba de esta novela donde el tipo dilapida, sino varias oportunidades que le da la vida. Porque como uno, ¿eh? Había... ¿Te acuerdas del mago de la Boyagol? Sí, aquí hay dos. El primer ganador, Cárdenas. El maestro Cárdenas, le prestó plata a toda la gente. Y perdió toda la plata. Y ganó, ¿sabes cuánta plata ganó la primera? ¿Cuánto? 6 millones de pesos. Y era como, ganó 6 millones de pesos. ¿Pero cuánto en dólares habrá sido eso? El dólar estaba a 39, así que... Era harto. Era harta plata. Remo. O sea, eran 200 mil dólares, por decir, por tirar un número. Por tirar un número cualquiera. ¿No? Sí, y... 39 millones de pesos era $1 millón en ese tiempo. No, entonces mucho. Y esto ganó 6 millones. Entonces el 10% serían 3 millones 900. Ya se acabó. Y el mago de la Boya Gol era Jacob Elo. Que se la ganó varias veces, pero sí. Algunas eran como... Jugaba como 1000. Con mucho más que... ¿Tú conociste a alguien que se ganara la Boya Gol? Yo una vez estaba con un tío mío en el estadio. 12 puntos. En el estadio, el último partido era ese. Entonces por la radio escuchando empezan, partido 1, local. 2. El Levante visita. Contra el Hércules. No, era de Chile. Y se la ganó. Y todos ¿Y no cuánto? Podíamos creerlo. No, y se lo ganaron ese. Justo ese fin de semana, 7.400. Ya, pero le tocaron 3 lucas y medio. 10 lucas, no sé nada. No, a mi papá sacó 12 puntos una vez y le dieron 100 lucas, creo. Una cuestión así era su. Super. Qué bonito cuando la época era todo análogo. Cuando uno iba a jugar Poyagol, la gente no se lo sabe. Claro, y había un tipo como con un fierro que le pegaba un hoyo. Son. Era todo análogo. Nosotros sufrimos mucho con eso. Sí. Pero bueno, ¿quién es uno también para criticarlo? Oye. Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Oye, Marco, ¿sabes cómo partir excelente todos los días? Sí, dime. Con un buen café y el podcast de Banchile Inversiones. Así es, Marcelo. En menos de 2 minutos me informo del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. ¿Eh? Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchanos en Spotify. Vamos a una pausa y estaremos con un analista de riesgos de prestigio. ¿Eh? De prestigio. ¿Sí? Prestige. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia.

Mira, hay un tema que ha pasado bastante y es que nosotros en general vamos bien retrasados con la información y eso tiene que ver con que ha faltado simplificación y masificación de la misma. Y quiero ponerte algo que realmente se venía sospechando hace mucho, mucho tiempo, pero que por primera vez ya sale publicado por una entidad oficial que es el CDC estadounidense, y es la contaminación de aerosoles. Porque eso va a influir mucho y esa información debería estar... Sí, de bolita. Imagínate que tú estás fumando ya. Y finalmente, bueno, en este caso tú no vas a ver el humo, pero la micropartícula es aquella partícula que uno no alcanza a ver, ya, entonces ya no estamos hablando de la gota, sino que estamos hablando de la microgota ¿ya? que permanece y se mantiene en el aire. O sea, es decir, como es como cuando tú vives en un departamento y tú estás oliendo que el tipo de abajo está fumando. Y es porque estás recibiendo partículas, pero que además tienen la característica de que son capaces de permanecer en el ambiente, porque no es como la gota, que producto de la gravedad cae, baja por el peso, claro. Exacto, por lo tanto, si nosotros estamos hablando a una distancia normal, que hoy día la que se recomienda son 2 metros, nosotros seguimos recomendando 1 metro, pero que son 2 metros esa gota, esa distancia es porque la gota va a tender a caer. Entonces, cuando tú dices vamos a un restaurante, yo te diría que la recomendación es que primero sea al aire libre, de manera tal de que la ventilación empieza a tener un rol fundamental y por lo tanto la ventilación al aire libre va a ser mucho más importante que una ventilación al interior. Perfecto. Segundo, la distancia, ojalá entre las dos, mesas. 3 metros, claro, 2-3 metros entre una y otra persona, porque además estar en un lugar donde haya poca gente es importante, porque obviamente tú, yo, Marco, vamos a estar emitiendo estos aerosoles. Eso te voy a preguntar, mira, la emisión por el parte del ser humano de estas microgotas, ¿es inevitable? ¿Se hace cuando uno respira o cuando uno habla? En ambos casos, y por lo tanto tiene que ver, entre otras cosas, con que ya entramos a que la mascarilla no solamente tiene que estar bien puesta, sino que además tiene que sellar adecuadamente el entorno, porque de lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos ponemos cualquier mascarilla y finalmente nosotros sentimos como al soltar el aire sale en definitiva por ejemplo, cerca de las orejas. Por los cachetes. Si tú te fijas, cuando uno respira por la mascarilla, uno siente como que chupa la mascarilla. O sea, la mascarilla se va un poco hacia adentro, y eso es porque ahí está sellada y está de una u otra manera filtrando. Pero cuando uno ya exhala, lo que ocurre es que muchas veces la mascarilla sale por otro lado. Por lo tanto, lograr un 100% el cierre de la mascarilla requiere una mascarilla adecuada y requiere entrenamiento para saber ponerse la mascarilla también. Ya, perfecto. Ahora, hay otras, no sé si son mitos, pero otro riesgo con la gente que está volviendo al trabajo, que tiene que ver con los aires acondicionados, además del aforo que tienen los lugares donde trabajan. Hay gente que hemos escuchado información de que hay que apagar, hay otros que dicen que tienen un sistema que permite tener encendido esos aires. ¿Cómo funciona esto? Bueno, efectivamente lo que tú dices es un debate que va a ser bien interesante, porque ya, mira, aquí hay 3 momentos en este tema de los aerosoles. El primero, no sé si ustedes se acuerdan, el crucero que estuvo varado frente a Japón en... Sí, que había unos chilenos. En enero, exactamente. Y que finalmente pasaban las semanas y la gente se seguía contagiando a pesar de que estaban guardados dentro de sus cabinas. Claro. Bueno, ahí empieza a sospecharse de que quizás no era solo por superficie, no era solo por contacto directo. Luego aparece un grupo de cerca de 200 científicos hace como 1 mes y medio atrás que le dice a la OMS que por favor reconozca ya que el contagio es por aerosol. Y ahora viene esta formalización un poco por parte del CDC, que lo publica dentro de su guía, donde te dice, por ejemplo, lávese las manos durante 20 segundos, bueno, te aparece que tienes que protegerte también de los aerosoles. Entonces, tú estás muy en lo correcto, porque efectivamente lo que se viene ahora es la preocupación del tema de los ventiladores, perdón, de los aire acondicionado. Por lo tanto, la ventilación es fundamental. Y ahí hay dos medidas importantes. Una, comprender que estés dentro de una oficina, igual tienes que seguir ocupando mascarilla. Segundo, que ese lugar tiene que estar muy ventilado y que, por lo tanto, no tiene que ser altamente concurrido. Y ahí vuelvo a lo que señala Marcelo, el tema de que probablemente nosotros deberíamos estar discutiendo si los aforos que hay, basta con decir solamente la cantidad de personas y no tiene que ver también con cuán ventilado tiene que estar un recinto. Sí. Precisamente porque ya la distancia física no es lo único, sino que tiene que ver con estas micropartículas. Tú sabes que hay micropartículas que pueden permanecer en el aire 20 minutos. Así es. O sea, es decir, si hay un lugar concurrido, claro, tú pasaste, estabas contagiado, o un transporte público, por ejemplo, el caso del metro, y tú pasaste y te contagiaste. Por lo tanto, yo te diría que hay dos temas. Hay uno, lo que tiene que ver con ventilación y en protección personal. También siempre colabora el uso de estas antiparras o lentes, incluso más que el escudo facial. Ya. Yeah. Bueno, yeah. El escudo facial está bastante, parece... Como el de la tele, ¿no? Comprobado y que sí. Solo el escudo facial no es muy efectivo. Bueno, es correcto. El escudo facial siempre va a ser un complemento. Ya. Yeah. Es decir, uno podría decir mascarilla número uno, segundo, protección ocular, y en tercer lugar vendría a ser el escudo facial. Y el escudo facial te va a servir para más bien para el contacto directo. Yeah. O sea, es decir, por ejemplo, la cajera del supermercado con la persona que está atendiendo. Es equivalente a la mica que muchas veces le ponen, pero no te protege del aerosol. Y por eso, yeah, del aerosol, una pregunta también que surgió desde el principio para especialmente la gente que hace deporte. En este sentido, entonces, si además se queda un tiempo este aerosol flotando, dos personas que van trotando sin mascarilla y se enfrentan en un sendero, una pasa para un lado y otra para el otro, entonces las posibilidades de contagio existen. Existen, son muy bajas por el hecho de estar al aire libre, pero te voy a poner un ejemplo. Lo que se recomienda es que si tú vas hablemos de los ciclistas, sí, si tú vas andando en bicicleta solo y te vas a cruzar con alguien y ese cruce va a durar, no sé, un segundo, la verdad es que el riesgo es nulo. Pero si tú vas, digamos, en una ciclovía donde van 100 personas en una cuadra, o como nosotros habitualmente vemos hoy día, mucha gente, claro, la verdad es que ahí sí existe un mayor riesgo de contagio. Claro, en materia de sí, y ¿sabes qué? En materia de salir a trotar, yo te diría que lo recomendable es mantener la distancia incluso con aquellos que uno se cruza, por dos razones. Uno, por respeto, en términos de que alguien va caminando y tú vas trotando. Yo habitualmente salgo a trotar y la verdad es que trotar con mascarilla es muy incómodo y por lo tanto no hay problema de trotar sin mascarilla. Pero cuando uno ve a una persona, alejarse de esa persona. Claro. Se fija por respeto, pero también porque existe un mínimo riesgo, pero en realidad el cruce es tan rápido que es mínimo. Pero también estamos en un tema donde el respeto es un tema de fondo, pero también un tema de forma. Ahora, si nosotros analizamos lo que está pasando con los colegios, aplican todo lo que acabas de decir, ¿no? Para los restaurantes y para todo esto, pero ¿hay alguna otra norma para los colegios que sea exclusiva para esas instituciones? Bueno, a ver, el tema de los colegios, por eso te digo que es tan importante discutir este tema, porque cuando tú ya hablas del aerosol, la verdad es que tener 20, 25 niños dentro de una sala que no está sumamente ventilada y tener 10 no tiene mucha diferencia, porque como claro, te señalaba, el aerosol permanece en el aire. Y por lo tanto, tú la disminución de gente o el aforo, como digamos en este caso en una sala de clase, va a tener que ver con la distancia física entre un alumno y otro, que es lo que hemos visto, ¿no? Separan los bancos y los ponen unos más lejos de los otros, pero cuando estamos hablando del aerosol ya es diferente. Por lo tanto, hoy día se les viene a los establecimientos educacionales un desafío importante en materia de la ventilación, que yo creo que incluso es superior al tema del aforo. Es cierto, no es lo mismo tener una sala con 40 niños que una sala con 5, pero ojo, porque esos 5 también van a estar emitiendo aerosoles y no tiene que ver tanto con la distancia física, sino que van a permanecer dentro de ese recinto el mayor tiempo en la medida en que haya mayor o menor ventilación. Perfecto. Perfecto. Son temas que vamos a estar conversando aquí por mucho Seguramente tiempo. Vamos a hablar de nuevo, Michelle. Que estés muy bien. ¿Eh? Muchachos, muchas gracias. Adiós. Que estés muy bien. Cuídense. Chao. Era Michel Delerbe o Michel Delerbe. O Michel Delerbe. ¿Una canción francesa puede ser? Sí, pues. Para... Sí. Estos cabros son de París, ¿eh? Vamos. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Vamos a saludar a toda la gente que vive en la calle Nuestra Señora del Rosario, sí, que está hoy día de santo. Ahí en Las Condes, que vimos que polémica porque hay unos contratos para uno de estos mozos de escuadra, policía catalana, que vino a hacer curso de perfeccionamiento este año, pagado por el municipio catalán, ojo. De fuerza y seguridad y un montón de cuestiones así de pero bueno que le enseñen bien, porque le enseñen muy bien, claro, y muy bien. Hablar catalán también, sí. las condes. Bueno, 7 de octubre en la historia, ¿qué pasó? Por ejemplo, murió Edgar Allan Poe y nació un misterio, hay que decirlo, y comienzan los trabajos de construcción de la Torre Eiffel el año 1887 en lo que te es París. En 1949, posguerra, se forma la República Democrática Alemana, que terminaría de existir el año 89. Claro. El 2010, Mario Vargas Llosa es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y nace un chivo expiatorio. ¿Cómo se llama la fiesta del chivo? El 2014 se aprueba el acuerdo de vida en pareja, el ABP, que no limita a parejas homosexuales y pasa a siguiente trámite legislativo. El 2014 fue eso. El acuerdo de unión civil. ¿Cuántos no tenemos matrimonio igualitario también. Sería interesante ver cuánta gente ha firmado ese acuerdo de vida en pareja en estos ya 6 años. Hay que verlo, ¿eh? Hay que revisarlo. Vamos a encontrar el estudio. Es fácil, ¿no? Juan Manuel Santos Galardonado, el expresidente de Colombia, en 2016 como Premio Nobel de la Paz. Pero es por el apellido nomás. Es muy curioso esto, porque lo nombra el Premio Nobel de la Paz, el acuerdo con la FARC, y después el pueblo unido colombiano, en un plebiscito, dijo que no quería la FARC. O sea, definitivamente no quería el acuerdo. Y era como, bueno, pero me gané el Premio Nobel, güey. El pueblo no era pacífico, no, igual, pero Santos sí. Lo hicieron igual. Sí. Bueno, Marcelo, me contarás entonces. ¿Qué va a estar marcado con negritas? Que el 2019, hace un año, Juan Andrés Fontaine, esto fue lo que nos preguntaste. Claro. Pero también el 2019 la Fiscalía Sur incautó documentos de la Compañía de Jesús. ¿Pero no lo dijeron? Para obtener la información de la investigación contra el ex capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete Bart. Esto fue muy grave. Muy grave. El 2019 fue lo de Juan Andrés Fontaine, que dijo que se levanten más temprano. Que la gente podría aprovechar para madrugar y le sale más baja la tarifa. Claro, y hay gente que se levantaba a las 5 de la mañana para poder llegar a la pega. Y le salía barata. Sí, es verdad también. Para llegar a las 10. Sí. Como a las 10 más o menos estaba llegando. Está de cumpleaños la gran actriz Gabriela Medina. Tantos años entregándonos un trabajo realmente extraordinario. 85 años. El ex candidato presidencial Ricardo Israel. Nació en 1950, ahora está retirado de las pistas. En algún momento era miembro de los paneles de los programas de política, ¿no? Sí, él era, en algún momento se especializó en analista también internacional, ¿te acuerdas? Sí, pareció hacerse conocido. No, Ricardo, ese Mauricio Israel. No, Mauricio Israel te lo devuelvo el lunes, ¿eh? Vladimir Putin está de cumpleaños. Mira. El ídolo. Y Tom York, el líder de Radiohead, está de cumpleaños el día de hoy, nació en el año 68. Y un gran jugador, pero debe ser muy, muy, ¿cómo se llama? Inimaginable. No, complicado jugar contra él, muy mañoso. Diego Costa, el hombre. Diego Costa, que nació en Brasil, pero juega por España, qué sé yo, está hoy día de cumpleaños. Oye, y tenemos una canción. Pero la vamos a tocar después. Oye, pero por mientras les quiero contar otra cosa. La vamos a tocar después porque no hay control. No hay control. Se descontroló esto. Lo que voy a decir es importante, amigos. Que va a estar marcando la agenda hoy. Primero, lo que comentamos al inicio del programa, que tiene relación con esta exfuncionaria de epidemiología que declaró como testigo en septiembre, que renunció a su vez el 30 de septiembre, que dice que nos pidieron manipular la base de datos. Creo que esa información que trae hoy el diario La Tercera se complementa con lo que hemos conocido en las últimas horas respecto a la defensa del presidente de la República, lo que se dijo a la Corte Suprema por la negativa de entregar los correos. Ese tema, sin duda, hoy será noticia. Y también algunos medios están diciendo que ya se concretó. Yo no estoy en condiciones de confirmarlo, pero se está especulando respecto a que Carabineros daría de baja o que ya dio de baja al funcionario de Carabineros que está involucrado, que está formalizado. Una carrera breve. Fue una breve. Oye, de hecho sale un audio de uno de los compañeros del piquete y dice: el Zamora trató de agarrar un hueón y se le cayó al río. Ese sería uno de los testimonios. Tampoco queríamos que... Cita textual. Cita textual, ¿no? Así que eso. Sí. Bueno, tenemos una canción el día de hoy que... Que se puede transformar en el himno de la Constitución, ¿eh? Sí, pues. Del proceso constituyente. Dale nomás, Nanto, clarito. ¡Ay, qué locura! Ya se nos vino el 25 de octubre. ¿Qué vamos a hacer? Queda tampoco. No sé qué van a hacer conmigo. ¿Miran a aprobar? ¿Miran a rechazar? Soy solo una constitución, nada más. Apruébame, o recházame, pero no me digas que no votarás. No caigas en la democracia, tienes que participar, pues tu voto es de importancia colosal. Apruébame o recházame. Yo no soy perfecta, deja de pelear. Una hoja en blanco o dos tercios ya no importará. porque Chile ya por fin respirará. Tú me admiras porque el Tata me hizo al vuelo. Mejor quieres, mejor estar. Tú me odias con el alma, con recelo. Y lo único que quieres es cambiar. Ya, hasta ahí es. Quedó perfecta esta. Apruébame o recházame. Uy, te enfrento. Uy, weón. Sé que voy a escuchar la canción mejor, weón. No, pero no la sabía tanto. Bueno. Qué lindo momento, ya estamos llegando emotivo, al final. Súper emotivo. Estamos en nuestro tercer día acá y quiero agradecer a todas las autoridades que hicieron posible este momento. Nuestra presencia acá, y vamos con la encuesta del día de hoy. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo estuvo? Ayer con el arroz y hoy día ya con la tratativa, ¿no? Cambiando el sistema. La encuesta tiene 702 votos. Pésimo. No es lo mismo que el arroz. Mañana vamos con los tallarines. Se acaba esto, ¿eh? ¿Qué incluyen los mails de Mañalich que el gobierno se niega a entregar a la justicia? El 7% está en la línea del propio gobierno, que dice que hay secretos de Estado ahí y que no se pueden entregar. El resto está bien peleado. El 23% dice que ahí se ve la prueba de faltas que no quieren mostrar. El 30% dice que hay órdenes de alguien a alguien incriminatorias. Y el 40% piensa de que el problema es que hay chistes cochinos. Ah, lo otro, alguien decía acá en Twitter que Mañalich escribió los mails a mano y no se le entiende la letra. Y Piñera está muy claro, complicado. Se con puede eso. Interpretar cualquier cosa. ¿Qué dice acá? ¿Qué es esto? Oye, no, es que había un chiste que salía una letra que era... Pero es que ahora las recetas son paracetamol, y tú no podías leer eso. ¿Ah? Las recetas son a computador. ¿Al computador? Sí. Bueno, justamente para que no pase eso. Bueno, estaremos pendientes de lo que pase hoy día entonces con todas las situaciones, eso, ¿no? Muy bien, gracias Carleta por esta presencia por tanto, iluminadora. Por tanto, gracias a Lobito también. Son pesados. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer su futuro. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. No me hagan morisquetas. El valor de estar seguro, ¿no? Estamos que lo digas llegando bien. Al final. Muchas gracias a ti. No, Caleta. Gracias a ti. Y gracias a Nano, ¿eh? Nos despedimos entonces de la Caleta y su mascarilla. Se teñió el pelo, ¿eh? Mascarilla a tono. Se teñió el pelo. Bueno, que estén bien, ¿eh? Igual ustedes. Tata. Tata. Tata. Chilena Consolidada y su seguro hogar. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. De la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. ¿Eh?